Redentora te llama buen ser y te llama con amor a la tierra. Yo quisiera ver ese ser cantándole al verbo, al divino Manuel. Si la luz redentora te llama buen ser y te llama con amor a la tierra, yo quisiera ver a ese ser cantándole al verbo, al divino Manuel. Oye, buen ser, avanza y ven. Oye, buen ser, San Miguel bendito, ay Dios, préstame tu espada, que quiero vencer. San Miguel bendito, ay Dios, préstame tu espada, que quiero vencer. Ay, San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció al enemigo con el poder de Dios. San Miguel venció al enemigo con el poder de Dios. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció al enemigo con el poder de Dios. Yo vence uno, yo vence dos. Vamos a vencer, vamos a vencer la dificultad. Vamos a vencer.